Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Todos los viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, escucha El Perseguidor. Por supuesto, por nuestravozradio.org. También puedes escucharnos por TuneIn en tu celular. El Perseguidor, por Nuestra Voz Radio. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de Nuestra Voz Radio. Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la tinta. ¿Qué tal? Buenas noches, una vez más estamos en El Perseguidor NBR, transmitiendo como todos los viernes desde el corazón de la colonia Narvarte, en la CDMX, Héctor Cabrera, servidor, en el cerebro electrónico, el maestro Eric Sotelo, recién cumpleañero. Todavía trae la cruda de su cumpleaños, imagínense ustedes. Y eso que fue hace una semana, así que imagínense cómo ha estado el maestro Eric, divirtiéndose y celebrando su cumpleaños número 73. No, está mucho más joven, lo felicitamos. Felicidades, Eric, ojalá cumplas muchos, muchos más. Hoy vamos a oír música de Gene Krupa, este gran baterista del jazz de todos los tiempos. Tenemos música de Gene Krupa, algunos de sus mejores éxitos. Tenemos poesía del maestro Allen Ginsberg, algunos poemas que no hemos leído en este programa anteriormente. Bueno, los tenemos hoy, vamos a leer algo del maestro Allen Ginsberg. Y bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos la música. Vámonos, empezamos con algo de Gene Krupa. Esto se llama Sing, Sing, Sing. Canta, canta, canta. Tenemos muchas cosas más. Iniciamos El Perseguidor 432, la música, la literatura. Adelante. Estás en El Perseguidor. Thank you.

Estás en El Perseguidor. Ese fue el maestro Gene Krupa. Sing, sing, sing, la rola totalmente en vivo. Él nació un 15 de enero de 1909 y murió un 16 de octubre de 1973. De los más afamados e influyentes músicos estadounidenses de jazz, gran baterista de big band, conocido y reconocido por su brillante, enérgico, único estilo de tocar la batería. Nació en Chicago, Illinois. Sus padres eran polacos emigrantes. Comenzó su carrera profesional a mediados de la década de los 20 con unas bandas en el estado de Wisconsin. Emergió en la escuela musical, en la escena musical, perdón, de la ciudad de Chicago allá por 1927, cuando fue seleccionado por la MCA para convertirse en miembro de la orquesta de Thelma Terry y sus Playboys, entonces la más notable banda americana de jazz, liderada por una mujer. Krupa hizo su primera grabación en 1927 con una banda liderada por el bajista Eddie Condon. Krupa también aparece en 6 discos de la banda de Thelma Terry en 1928. En 1929 se muda a New York City y trabajó con la banda de Red Nichols. Algo de la biografía del maestro Gene Krupa, que tiene una discografía muy, muy amplia, muy selecta, comenzando por allá de 1927, como decíamos, su primera grabación, hasta el año 2003, que siguieron saliendo pues grabaciones póstumas del maestro de la batería, el maestro Gene Krupa. Seguiremos hablando de él, por supuesto, seguiremos oyendo su música. Estás en El Perseguidor NBR, en nuestra voz radio.org. Esto se llama Sutra Girasol, algo de la poesía de el maestro Allen Ginsberg, que nació en 1926 en el estado de Nueva Jersey y murió en 1997 en la Gran Manzana de Nueva York. Sutra Girasol. Caminé por el desembarcadero donde hay bancas de latas plataneras y me senté bajo la vasta sombra de una locomotora del Southern Pacific para contemplar la caída del sol tras las colinas con casas que parecen cajones, y lloré. Jack Kerouac se sentó cerca de mí sobre un cilindro de fierro oxidado, mi compañero. Teníamos los mismos pensamientos sobre el alma, abatidos y acongojados y con sombríos ojos, rodeados por las tristes raíces aceradas de árboles máquinas. El agua aceitosa del río espejeaba al rojo cielo. El sol se clavó en los últimos picos de San Francisco. No hay peces en la niebla, no hay ermitaños en esos montes. Solo nosotros, con ojos legañosos y colgados como viejos vagabundos sobre una ribera, cansados y marrulleros. «Mira el girasol», dijo él. Daba una sombra muerta, gris ante el cielo, tan grande como un hombre, y está seco sobre un montón de viejo aserrín. Rápido me puse en pie, encantado. Era mi primer girasol. Recuerdos de Blake, mis visiones, Harlem. E infiernos de los ríos del este, puentes rechinantes, sándwiches de yo grasoso, carriolas de bebés muertos, llantas pisoteadas que en el olvido ya nadie quiere pisotear. El poema sobre la ribera del río, condones y marihuana, navajas de acero, nada inoxidable. Únicamente la húmeda mierda y navajas de rasurar y otros artefactos que van hacia el pasado. Y el girasol gris envenenado frente al ocaso, descolorido, crepitante y empolvado, con tizne smog y en sus ojos el humo lanzado por las viejas locomotoras. Corola con picos legañosos, doblada y lastimada como una corona que ha recibido de palos, semillas cayendo de su rostro. Pronto será una boca desdentada con aire solariego. Los rayos del sol caen oblicuos sobre su cabellera como secos hilos de telaraña. Algo de Sutra Girasol. Seguiremos con este poema, seguiremos con Allen Ginsberg, seguimos con la música de Gene Krupa. Thank you. Estás en El Perseguidor. Seguidor, jazz y letras. ¿Qué les pareció esa batería del maestrazazo Gene Krupa? Eso se llamó Big Noise from Winnetka, la primera que escuchamos, y enseguida Drum Boogie, la mejor batería de las mejores baterías de jazz de todos los tiempos. El maestro Gene Krupa, que murió en el año de 1973. Muchos consideran a Gene Krupa como el más influyente baterista del siglo XX, en el jazz por supuesto, especialmente por el desarrollo del propio instrumento de la batería. Su principal influencia comenzó en 1935 en compañía del gran Benny Goodman, donde sobresalió como una auténtica estrella, pero sobre todo por el uso del pedal de bombo de la batería por el empleo de la técnica del Sock Cymbal. Ese depurado empleo de su técnica hizo a Gene Krupa como algo, como un baterista fuera de serie. Se convirtió, él además publicó este particular método de tocar batería para los futuros bateristas. Se convirtió en un éxito para el estudio del instrumento, entre otras cosas que hizo Gene Krupa, que no solo incursionó en el jazz, también en el swing, en el Dixieland, tocó con las grandes bandas y bueno, murió a la edad de 64 años, como decía, un 16 de octubre de 1973. Tenemos más de este Sutra Girasol antes de seguir con más de la música de Gene Krupa. Se han caído tanto tus hojas como los estambres del pedúnculo, consecuencias de la raíz en acerrín. Piezas de yeso quebradas que caen de sus ramitas negras. La muerte revolotea en su oreja. Fuiste una cosa vieja, profana y abatida, mi girasol. Oh, alma mía, te amo desde entonces. La mugre no era mugre de humanos, sino de la muerte y de las locomotoras de los hombres. Toda esa vestimenta de polvo, ese velo de oscura piel de ferrocarril, hollín para la mejilla, párpado de negra miseria, mano tiznada o falo o protuberancia artificial, peor que lo sucio, industrial, moderna, toda esa civilización manchando tu enloquecida corona de oro. Y esos pensamientos nublados de muerte y polvo, ojos sin amor con puntas y raíces marchitas, embasamento de arena y acerrín, billetes de dólares aulados, pies de piel de maquinaria, tripas y vísceras del carro que llora tosiendo. Solitarias latas vacías con sus lenguas oxidadas, ¡ay de mí! ¿Qué más puedo nombrar? Las cenizas fumadas de un cigarro puro verga, los coños de las carretillas y los pechos lechosos de los carros, culos estropeados, sobresaliendo de los asientos y esfínteres de dinamos, todo eso trabado en las raíces momificadas. Y tú ahí, en pie delante de mí ante la puesta del sol, toda la gloria en tu forma, perfecta belleza de un girasol, la perfecta existencia excelsa de un amable girasol, dulce ojo natural de luna nueva hip, que se despierta viva y emocionada empujando entre la brisa dorada del mes en las albas de mañana y tarde. ¿Cuántas moscas han zumbado a tu derredor inocente de tu mugre mientras maldecías las glorias del tren y de tu alma flor? Pobre flor muerta, ¿cuándo olvidaste que fuiste una flor? ¿Cuándo miraste tu piel y te diste cuenta de que eras una impotente locomotora sucia? ¿El fantasma de una locomotora? ¿Espectro y sombra de lo que alguna vez fue una loca locomotora americana? Tú nunca has sido girasol una locomotora, tú has sido un girasol. Y tú, locomotora, tú eres una locomotora, nunca lo olvides. Arranqué el delgado esqueleto del girasol y lo puse a mi lado como cetro y le dirigí un sermón a mi alma y al alma de Jack, y a cualquiera que escuchara. No somos nuestra piel de mugre, no somos nuestra locomotora de pavor, desolada, polvosa y sin imagen. Todos somos bellos girasoles dorados en nuestra interioridad. Fuimos bendecidos por nuestras propias semillas y por nuestros cuerpos de oro, realizados con pelambre y desnudos que crecen en la negra locura solemne de los girasoles durante las puestas del sol. Espiados por nuestros ojos desde la sombra de una loca locomotora, a la orilla de un río, o en el ocaso de la ciudad de San Francisco, con colina de lata una tarde que estuve sentado en la visión. Berkeley, 1955. the rack of their brain to think of a name to give to this tune so Frankie can croon. And maybe old Bing will give it a fling and that'll start everyone humming the thing. The melody's gone, repeat and repeat, but if you can swing, it's got a good beat. And that's the main thing to make with the feet, 'cause rockin' rhythm's ruling the day. So they call it Opus One. Come on, latch on and jump. Hey, hey, hey, it's Opus One. This ain't no time to slump. Maybe if Benny the King could do it in swing, and oh, Mr. G could rock it for me, it's never a doubt you'll knock yourself out if ever you should hear of a swan. Seguidor, Jazz y Letra. Muy bien, pues esto fue algo más del maestro Jim Krupa, de quien estamos escuchando, a quien estamos dedicando esta noche la música del Perseguidor en el, la batería en el jazz. Esto es un Opus One, trabajo o número uno, si pudiéramos traducirlo de alguna manera. La batería en el jazz, en un principio, la batería en el jazz era simple y sencillamente, consistía en marcar el pulso, un trabajo meramente funcional dentro de la musical. Y de hecho, los primeros bateristas de jazz dignos de mención fueron Sotty Singleton y Baby Dodds, que por allá de los principios del jazz en Nueva Orleans tocaron con King Oliver y con los Hot Seven de Louis Armstrong. Estos dos bateristas eran de Luisiana y trabajaban con los músicos, con todos los grandes músicos de Nueva Orleans. Dodds es famoso porque fue el primero en ejecutar breaks del estilo de redobles que marcaban el final de una sección del número musical y que serían el inicio del posterior desarrollo de los solos. Curiosamente fueron los bateristas blancos los que iniciaron la tendencia a marcar los tiempos débiles, el 2 y el 4, una tendencia que se iría afianzando posteriormente para convertirse en estándar. Este rasgo fue destacado por Tony Spargo de la Original Dixieland Jazz Band y Ben Pollack de los Rhythm Kings de Nueva Orleans. De hecho, el estilo de Chicago fue muy tuvo mucha influencia en esta cuestión de la batería. Y los tres principales bateristas del jazz de Chicago desarrollaron un estilo muy diferente a todos los demás. Por supuesto, hablamos de George Wetling, de Dave Tow y por supuesto de Jim Krupa. El primero, George Wetling, además de músico, fue pintor abstracto y fue el único que se mantuvo fiel a su estilo hasta su muerte. Tough, uno de los bateristas más sutiles e inspirados de la historia, usaba la batería como una paleta rítmica que usaba para colorear las ejecuciones de cada uno de los solistas de la orquesta de Woody Herman. Y Krupa, a quien estamos escuchando esta noche, se estableció en la cumbre del periodo del swing con la memorable interpretación por la orquesta de Benny Goodman de la pieza Sing Sing Sing with a Swing, que es con la que empezamos este programa, en la que Krupa hace un largo solo de batería. Algo de la batería del jazz, algo de Jim Krupa, algo de la música de Chicago, de Nueva Orleans, de los, pues, del nacimiento, del génesis de esto que se llama jazz, que disfrutamos todos los viernes aquí en NBR, en nuestro radio.org. Vámonos con más música del maestro Jim Krupa, Let Me Off Uptown, así se llama esta rola. Disfrútala, estás con NBR. Is Roy. Well, look here, Roy, and let's get groovy. Say, you been uptown? No, I haven't been uptown, but I've been around. You mean to say you ain't been uptown? No, I haven't been uptown. What's uptown? It's pleasure you're about, and you feel like stepping out. All you got to shout is, let me off uptown. If it's a rhythm that you feel, then it's nothing to conceal. All you've got to spill is, let me off uptown. They got rib joints, juke joints, hip joints. Oh, where could a fella go to top it if you want to pitch a ball? You can't afford a hall. All you've got to call is, let me off uptown. Anita, oh Anita, say, I feel something. What you feel, Roy? The heat? No, it ain't the heat. It must be that uptown rhythm, 'cause I feel like blowing. Well, blow, Roy, blow. Esto se llama Transcripción de Música para Órgano, Allen Ginsberg y sus poemas. La flor en el frasco de cacahuates que antiguamente estaba en la cocina se encorva para ubicarse en la luz. La puerta del ropero está abierta porque antes así la dejé y solo permanece abierta para mí, su propietario. Empiezo a sentir mi miseria en el camastro donde el suelo, sobre el suelo, escucho música. Mi miseria es por eso que quiero cantar. El cuarto me encierra y espero la presencia del Creador. Miro las paredes y el techo grises, conteniendo a mi cuarto, conteniéndome como el cielo contiene mi jardín. Abro mi puerta. La enredadera vagabunda ha trepado por el poste de la cabaña. Las hojas siguen donde el día las puso y las cabezas animadas de las flores están donde han crecido para pensar hacia el sol. ¿Puedo retrotraer las palabras? ¿El pensamiento de la transcripción nublará mi ojo abierto de la mente? La suave búsqueda de crecimiento, el buen deseo de las flores para existir, Mi acercamiento al éxtasis por vivir entre ellas. Es un privilegio ser testigo de mi existencia. Tú también debes buscar al sol. Mis libros están apilados frente a mí para que los use, esperando en el lugar en el que los he puesto, y no han desaparecido. El tiempo abandonó sus remanentes y cualidades para que yo las use. Se acumulan mis palabras, mis textos, mis manuscritos, mis amores. Tuve un instante de resplandor y vi el sentimiento en el corazón de las cosas y caminé al jardín llorando. Vi los rojos florecimientos dando luz en la noche. El sol ya había caído, mientras crecían esperando que el tiempo los detuviera con la luz del día venidero para entregarse a él. Flores que como en un sueño del atardecer, yo regaba lleno de esperanza sin saber que las amaba tanto. Estoy muy solo en mi gloria, omitiendo que esas flores están afuera. Miro hacia arriba. Esos matorrales de rojas flores hacen guiños y se asoman a la ventana, esperando con amor ciego. Y sus hojas también tienen esperanza y se inclinan hacia el alto cielo para recibir. Toda creación se abre para recibir al mismo llano de la tierra. Seguiremos con transcripción de música para órgano. Seguimos con Jim Krupa. Seguidor, Jazz y Letras. Seguidor, ya se entra. Thank you. just like he can. All about biology, he knows not a thing. The way he swings out on those drums, you know he's really keen. Drumming man, he's that drumming man. He's a wow if you know what I mean. That man sitting on that stool, he's a cowhide, a kicking fool. En el perseguido. La batería de jazz a todo motor, Jim Krupa, Anita O'Day, la voz. Esto se llamó Drumming Man, algo más del legado de Jim Krupa aquí en el perseguidor NBR. Y algo más también, por supuesto, del legado del maestro Allen Ginsberg, de esto que se llama transcripción de música para órgano. La música desciende igual que el alto y vencido tallo con el pesado botón de la flor, porque tiene que hacerlo para permanecer vivo, para continuar hasta la última gota de gozo. El mundo conoce el amor que está en el pecho como en la flor, el mundo desolado y sufriente. El Padre es misericordioso. El socket de la luz está toscamente conectado al techo. Desde antes que esta casa fuera construida, para que en él entre el enchufe de la clavija que ahí cabe, y hace funcionar mi tocadiscos ahora mismo. La puerta del ropero está abierta para mí como yo la dejé desde que la habría estado graciosamente abierta. La cocina no tiene puerta. Ese agujero me dejaría pasar si yo deseara entrar a la cocina. Recuerdo la primera vez que fui tirado. HP con gracia tomó mi virginidad. Después de eso me fui a sentar a un dique de Provincetown. Yo tenía 23 años, lleno de gozo, elevado con mi esperanza puesta en el Padre. Se abrió la puerta del útero para admitirme cuando yo lo deseara. Por toda mi casa hay muchos enchufes de electricidad que no se han utilizado para el caso de que yo los necesite. La ventana de la cocina permanece abierta para que el aire penetre. El teléfono, triste por no relacionarse, está en el piso. No tengo con qué pagar para que lo conecten. Quiero que la gente me reverencie al verme y que diga, él tiene el don de la poesía, él ha visto la presencia del Creador. Y el Creador me dio una minucia de su presencia para gratificar mi deseo, con el fin de no defraudar mis aflicciones por él. Berkeley, 1955, Allen Ginsberg. Thank you. El perseguidor, jazz y letra. Water in that tank town we just passed. I think it was Riverdale. You know something? I bet I could sell a voice like that to Sherman Bentley. Are you kidding? That's too groovy for that snooty Club 50. Just the same, I think I'll look her up on her way back. You got a face like a fish, shaped like a moth. When he looks at me, I holler re-bop, de-bop. But I love that man better than I do myself. All alone up on the shelf, all alone on the shelf. Thank you, Judy Carroll. Estás en El Perseguidor. Follow That Music con el maestro Gene Krupa, a quien estamos escuchando esta noche aquí en El Perseguidor. ¿Saben ustedes cuáles son los 10 empleos peor pagados en México? A ver, para que no digan luego que... El primero es ser profesor, ¿no? La propia Secretaría de Educación Pública reconoce abiertamente que quien se dedica a la docencia no recibe una paga justa. El sueldo promedio de un profesor es de 8,000 pesos al mes. Otro, historiador. El campo de trabajo es reducido, por lo que muchos terminan dando clases, recibiendo un sueldo que no supera los 6,000 pesos netos cada mes. Periodista, no, pues ahí la llevamos. A nivel mundial es uno de los empleos peor pagados que pueden existir. En promedio, un periodista gana no más de 8,000 pesos mensuales, a cambio de incansables y duras jornadas laborales. ¡Músico! Sin prestaciones, sin seguridad social, sin estabilidad. Cuando el músico recién egresa no suele ganar más de 5,000 pesos al mes. Ahora que si usted tiene una banda que alcanza la fama, pues las cosas pueden cambiar. ¡Psicólogo! Uy, aquí hay como 1,000, ¿verdad? Si es un psicólogo laboral o que trabaje en el Departamento de Recursos Humanos, no aspire a ganar más de 7,000 pesos mensuales, ¿no? Nutriólogo. Según este estudio, los nutriólogos recién egresados ganan un promedio de 42,000 pesos anuales, es decir, unos 3,500 pesos al mes. Actor de teatro. Tratándose de actores de carácter y no comerciales, sus ingresos son similares al de una enfermera o músico. Al mes no obtienen más de 7,000 pesos. Licenciado en turismo. Al menos a menos de que las personas ejerzan su carrera en instituciones gubernamentales o en hoteles de 5 estrellas, un licenciado en turismo gana en promedio entre 3.000 y 5.000 baritos al mes. Diseñador gráfico. Es una de las carreras más saturadas, ¿no? Cada año egresan miles de diseñadores, por lo que la oferta supera la demanda. El sueldo es de 7.000 pesos al mes. Y la última, enfermería. Quienes se dedican a ejercer esa profesión, sobre todo en el sector público, ganan entre 2.000 y 4.000 pesos mensuales. Los 10 empleos peor pagados en México: profesor, historiador, periodista, músico, psicólogo, nutriólogo, actor de teatro, licenciado en turismo, diseñador gráfica y enfermería. ¿Usted está, tú estás entre esos 10? Pues aquí ya vemos varios que están, bueno, pues los que hacemos periodismo de alguna manera u otra, pues sí, tienen toda la razón. Ustedes, bueno, no están los licenciados en ciencias de la comunicación, ¿verdad? Que entrarían en alguna de los apartados que acabamos de nombrar. Un comunicólogo puede entrar en la cuestión de periodismo, puede ser profesor, puede ser diseñador gráfico. Ya saben que los comunicólogos somos todólogos, sí, sabemos mucho de poquito, de poquito de mucho, como ustedes quieran. Vámonos mejor con Jim Krupa, con algo más alegre, y ojalá usted no esté dentro de los 10 empleos peor pagados en México. Adelante. El Perseguidor. Bien, escuchamos dos rolazas con Jim Krupa. La primera en duelo con Buddy Rich en la batalla de las baterías. Una rola que se grabó en 1952. Imagínense ustedes 63 años de esa rola. Y bueno, son, yo digo que ya son clásicas porque trascienden el tiempo. No parece una rola de 1952. No es un tipo de música que vaya envejeciendo, ¿no? Siempre parece que el jazz como que siempre se está redefiniendo. Y bueno, este es jazz clásico, pero del jazz moderno, que tendremos por supuesto también en este programa, pues este es virtualmente lo que estoy diciendo, una música que no tiene tiempo y que permanecerá para siempre, para fortuna de los que nos gusta el jazz. Hay muchos que no les gusta, que no lo entienden, o les aburre, o están acostumbrados a escuchar a Espinoza Paz. Bueno, pues ya no puedo yo hacer nada por ellos, ¿verdad? Pero ojalá usted, tú, te acerques más al jazz. Hay mucha oferta. Puedes en este país se puede escuchar jazz, puedes comprar jazz donde quieras, en las tiendas de discos, en las tiendas, pues con los maestros piratas también. Bueno, pues hay muchos que la economía solo nos alcanza para comprar esos discos, pero los puedes encontrar, ¿no? No estoy diciendo vayan y compren con los piratas, no, mucho menos, pero pueden encontrar por ahí también algo de jazz, mucha literatura también, si les interesa meterse un poco más en este apasionante mundo del jazz de todas las épocas. Vamos a leer algo más del maestro Allen Ginsberg, de esto, de estos poemas que escribió él en 1955, cuando vivía en Berkeley. Bastante joven el maestro Allen Ginsberg en esos años. Si él nació en 26, pues en el 55 todavía no tenía 30. Perdón ustedes. Y bueno, esto se llama Supermercado en California. Si la voz me falla, aquí ando. Ya ustedes escucharán con el estado. Pues de antemano pido disculpas. Supermercado en California. ¿Qué pensamientos tengo de ti esta noche, Walt Whitman? Desde que caminé por las banquetas con un dolor de cabeza autoconsciente, bajo los árboles mirando la luna llena. Con mi fatiga hambrienta entré al supermercado de frutas con luz neón para comprar imágenes, soñando en todo lo que dices. Qué duraznos, qué penumbras, todas las familias comprando de noche, pasillos repletos de maridos, esposas en los aguacates, niños en los tomates. Y tú, García Lorca, ¿qué estabas haciendo sobre las sandías? Yo te miré, Walt Whitman, sin hijos, viejo solitario que deshierva, hurgando entre las carnes del refrigerador y observando a los muchachos despachadores. Te escuché interrogando a cada persona, ¿quién mató a las chuletas de cerdo? ¿Cuánto cuestan las bananas? ¿Eres tú mi ángel? Vagué de un lado a otro entre montones de latas brillantes persiguiéndote, y en la imaginación yo fui perseguido por el detective de la tienda. Nos fuimos a zancadas por los pasillos despejados, con nuestra solitaria fantasía pasional saboreando alcachofas, poseyendo cada delicadeza fría y sin pasar ante el cajero. ¿A dónde vamos, Walt Whitman? Las puertas se cerrarán en una hora. ¿Hacia qué lugar apunta tu barba en esta noche? Toco tu libro soñando tu odisea en el supermercado y me siento absurdo. ¿Caminaremos toda la noche por las calles desoladas? Los árboles juntan sus sombras, las luces salen de las casas, los dos estaremos solos. Deambularemos soñando en los Estados Unidos que se pierden del amor, cuando hayan pasado los autos azules por los caminos donde se asienta nuestra choza muda. Ah, querido padre de barba cana, solitario viejo maestro de bravura, ¿qué es lo que los Estados Unidos te hicieron cuando Charon se marchó golpeando su transbordador? Y tú saliste de la ribera humosa observando erguido que el barco desaparecía en las aguas negras del Lejo. Berkeley, 1955, el maestro Allen Ginsberg. Y este es otro maestro, Jim Krupa. Since the day I found you,

se mete a una escuela de jazz para estudiar batería y bueno, de hecho Terence Fletcher, el maestro Terence Fletcher, que es el personaje que interpreta J.K. Simmons, ganó el Oscar al mejor actor de reparto. Yo he oído muchos comentarios acerca de Whiplash, a muchos les encanta la película, es una buena película, pero a mí no me encanta realmente, y creo que viéndolo desde el punto de vista del protagonista, es un chavo que nunca se divierte con la música, ¿no? Siempre está tratando de ser más rápido, de ser el mejor, de competir, pero yo nunca veo a lo largo y ancho de la película que se divierta tocando y pues que lo disfrute efectivamente, y creo pues que ese es precisamente el meollo del asunto. Si eres artista, antes que nada pues disfrutas de tu arte, ¿no? Sea la batería de jazz, o sea un lienzo, o sea una hoja en blanco, en fin. Whiplash tuvo mucho éxito, dirigida por Damien Chazelle, un guion de él mismo, los protagonistas J.K. Simmons, Miles Teller, que es el chavo que hace el papel del anuncio del alumno de batería, está protagonizada precisamente por Miles Teller, como el joven baterista de jazz Andrew Nyman, que asiste a una de las mejores escuelas de música en Nueva York, bajo la tutela del temible jazzista Terence Fletcher, del maestro que interpreta J.K. Simmons. Completa en el reparto Melissa Benoist, Austin Stowell y otros. La película se estrenó en los Estados Unidos en el Festival de Sundance en 2014, en la categoría de drama, este famosísimo Festival de Sundance que dirige el maestro Robert Redford. Desde hace muchos años, precisamente se llama Festival de Sundance por el nombre del papel de Robert Redford en la película de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Y bueno, se estrenó en competición en la categoría de drama en Sundance en 2014 como la película de apertura del festival. Luego fue distribuida por Sony Pictures y bueno, una película de mucho éxito. Buena película, yo no digo que sea mala, pero no es la película que muchos dicen que es la gran película, y tampoco creo que, por ahí decían, no, es que es una película que habla mucho sobre la superación personal, y bueno, pues si no estamos, no estamos leyendo libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez o cosas por el estilo. Entonces, bueno, esa es mi opinión muy personal de Whiplash. De todas maneras, si no la han visto y si les gusta el jazz, vean la película, disfrútenla, pero nada más como eso, como una película para disfrutar, que no tiene nada más profundo que eso mismo. Así que, he dicho, vámonos con la música del maestro Gene Krupa, seguimos con la batería del jazz, estás en NBR, en nuestravozradio.org, esto es El Perseguidor. Massachusetts bar. please, Massachusetts, Boston, if you please, Massachusetts, where they can't, they can't, Massachusetts, and where aunt meet aunt, Massachusetts, spread the news around the Massachusetts. El perseguidor. Seguidor, jazz y letra. Bueno, Manhattan y ¿cómo se llamaba la otra? Miss Swing It, Madame Swing It, las rolas de Jim Krupa. Manhattan, bueno, por supuesto, uno de los lugares más importantes, no solo en el mundo actual, sino en la historia del jazz. Precisamente en Manhattan estaba aquel famoso Birdland, ese centro nocturno dedicado al jazz. Con el nombre del más grande saxofonista de jazz de todos los tiempos, el maestro Charlie Bird Parker. Y bueno, ahí estaba Birdland, que pues tristemente cerró sus puertas al mismo Charlie Parker, cuando Charlie Parker estaba en las últimas y ya no lo dejaban tocar, ni siquiera en el lugar al que le dio su nombre. Así suceden las cosas. Bueno, estaba yo hablando de Whiplash y de los premios. Tiene, por ejemplo, los premios Óscares. O Oscar, que fue nominado a la mejor película, que no ganó. Fue nominado al mejor actor de reparto, que sí ganó. Fue nominado al mejor guion adaptado, que no ganó. Y ganó el mejor montaje y el mejor sonido. Eso es en el Oscar. Hablábamos del festival de Sundance. Bueno, Damien Chazelle ganó el premio de la audiencia y el gran premio del jurado como el mejor como el mejor guion, como el mejor director, perdón. El Festival de Cannes, fue nominada a La Palma, pero no ganó. Ganó, eso sí, en los Globos de Oro, J.K. Simmons como mejor actor de reparto. También el Festival de Calgary, en el de Mill Valley, ganaron, en el de Vancouver. De hecho, tiene varios y muy variados premios, muy variados premios esta película, que les recomendamos por el simple y sencillo hecho de que trata sobre el jazz, que es el tema que nos importa en este programa. Pero bueno, nada más, ustedes pueden tener su opinión muy personal acerca de la película. De todas maneras, está ampliamente recomendada y luego platicamos. Ya estamos a punto de terminar el programa. Rápidamente, bueno, no, antes tengo algo más del maestro Allen Ginsberg, y esto se llama Una Azucena. Dice así: oh dulce deseo, color de rosa, inalcanzable. Qué triste no poder cambiar a una azucena, locamente cultivada, visible realidad. Y esos pétalos de asombrosa piel, qué inspiración, la de estar acostado en la sala, desnudo, borracho, y soñando sin necesitar la electricidad. Una y otra vez alimentarse de la raíz de la azucena, destino gris. Rueda su generación en la maceta sobre la repisa, como en una banca de Arden. Mi única rosa esta noche es el trato con mi propia desnudez. Una azucena, Allen Ginsberg. Este es Jim Krupa, esto es El Perseguidor NBR. Vámonos. Oh, Herr Major Miller, es ist doch wirklich wunderbar, dass es für einen amerikanischen Musiker kein Verboten und keine Einschränkungen gibt. Er spielt die Musik, die will, die Musik, die seinen Hörern gefällt. Estás en El Perseguidor. Thank you. perseguidor, jazz y letras. Bien, estamos a punto de finalizar el perseguidor el día de hoy. Un pequeño poemilla y pues una pequeña rola. Y nos vamos este viernes, que la pasen pues a todas maracas en su casa o donde estén, escuchando el perseguidor, escuchando nbr.org. Bendito, bendito, bendito. El mundo está bendito, el alma es bendita, la piel está bendita, la nariz es bendita, la lengua y la verga y la mano y el culo están benditos. Con eso nos despedimos el día de hoy, con la música de Jim Krupa. Gracias, yo soy Héctor Cabrera, en el cerebro electrónico el maestro Eric Sotelo. Sigan con nosotros. Buenas noches. De hoy derramó su última gota. Te esperamos la próxima semana en el camino sincopado de El Perseguidor.